al podcast número 4 de Doramas. Una nueva cita con la música, una nueva cita con el copyleft. Desde Canarias a todo el mundo a través de doramas.net. Y hoy, pues, la selección musical va a estar compuesta por los siguientes grupos e intérpretes. Va a sonar por aquí la música de Chico Bala, de Amonit, Antonio Sacco, Bárbara Leoni, Epsilon, Javi Mellow, Eva y Santiago Louvet. Una variada selección musical que ya comienza con la propuesta de Chico Bala y ese homenaje bajo el título de Tampones Siderales a la música de la movida madrileña y española de los años 80. Entre las You'll find us all you need to make evening dreams.

El podcast de Dorama volverá, el número 5, pues aproximadamente dentro de 15 días. Toda la información relativa a este podcast número 4 lo puedes encontrar en www.doramas.net/670. Ya sabes que para cualquier asunto relacionado con el podcast puedes contactar a través del email doramas.net@gmail.com. Pues nada más, me despido y si así lo prefieres, nos volveremos a escuchar dentro de 15 días aproximadamente en doramas.net. Hacia atrás, cola hacia atrás, pierna pingüino.